Carrera Metalúrgica notificó y pidió la intervención del Ministerio de Trabajo Provincial, que fijó una audiencia conciliatoria para el próximo lunes. ¿Cómo es que hay ministerios provinciales y no hay un ministerio nacional? La secretaría está por un rango más bajo que el ministerio. ¿Qué lo parió, no? No me vengo a enterar que hay ministerio en las provincias. ¿De qué servirán? De nada. Los trabajadores se presentaron a trabajar y encontraron todo cerrado, de un día para el otro, sin explicaciones, sin previo aviso, ni telegrama de despido, ni carta de documento, ni notificación alguna. Y esto sabe por qué pasa. Porque no hay nadie que le ponga límite, y mucho menos la justicia. Nada, nada de nada. Es un caso más de los tantos que vienen dando bajo esta modalidad. Quedaron en la calle 20 trabajadores con más de 20 años de antigüedad dentro de una empresa que tenía más de 70 años de trayectoria, señaló Pablo Serra, abogado laboralista, asesor del gremio metalúrgico, al diario La Capital. Con el acompañamiento de la multisectorial contra los tarifazos, asociaciones y referentes políticos, los dueños de Metalcrom SRL acudieron a la justicia en abril pasado para presentar un recurso de amparo por el que solicitaron que la empresa provincial de energía, EPE, retrotrajera las tarifas a noviembre del 2016 ante la imposibilidad de afrontar el pago de las últimas facturas del servicio eléctrico. Es que por entonces la empresa había recibido una boleta por un importe que ascendía a los 185 mil pesos. La presentación fue realizada por el propio abogado de la multisectorial contra los tarifazos, Juan Alcaraz, quien por entonces se mostró esperando en que la justicia pudiera actuar a favor de la empresa y se sentara jurisprudencia para que otras firmas se animaran a realizar presentaciones similares. Los dueños manifestaron que los despidos fueron por la crisis, pero consideramos que fue un acto inmoral, porque apenas los despidieron se presentaron en concurso de acreedores, desligándose de las indemnizaciones que les corresponden, denunció Serra por entonces. Hoy el abogado reafirma que hay un contexto que habilita a los empresarios a conducirse sin responsabilidad social ni afrontando consecuencias por sus actos. Esto porque el pueblo se la come. En la época que los gremios eran gremios, esto no pasaba. Hola, Tiempo Nacional, soy Juan José Moyano de Seiza. Todo está muy denso, la gente en la calle se exaspera fácilmente, el poder adquisitivo es nulo, pero te siguen apretando con intereses usurarios, impuestazos, tarifacios, y ni al Congreso, ni al Poder Judicial, ni a los sindicalistas se les mueve un pelo. Si a nadie le importa el ciudadano común, creo que ya es hora de que reaccionemos todos juntos sin distinción de bandería y salgamos a la calle con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Un abrazo, dice Juan José Moyano de Ezeiza. Y hay otro mensaje que nos manda este señor Felipe de Ituzaingó. Obligado a vacunarte para renovar el registro de documento, para sacar el documento, etcétera, dice, y no hay vacuna antirrábica para humanos. Lo digo con conocimiento. A mi hija la mordió un perro y no hay ni en Capital ni en Provincia de Buenos Aires. Eso lo dice Felipe de Ituzaingó. No hay vacuna antirrábica. Bueno, continuamos. Triunfo de Cambiemos, causa por aportantes truchos en provincia, va al fuero electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo arreglaron jurídicamente su chanchullo? ¿Viste cómo, sí, cómo sí, cambió la justicia con, a espalda con de Cambiemos? Pueblo, ¿eh? Porque esto no se lo cuentan los noticieros. Hace cinco días que vienen hablando del abuso y el abuso y el abuso. Le metieron las pelotas por el piso. ¿Viste la tapa de Clarín de hoy? No. Impresionantemente. Hay un título, título catástrofe. Dice 2 millones y no sé cuánto, 2.200.000 pobres más en la Argentina por culpa del dólar. Sí, el dólar. ¿Y quién manejó que el dólar se fuera a 40? Acá está el artículo. Pero eso salió en la tapa de Clarín, echando la culpa al dólar. No hay ningún nombre propio, ¿eh? Dice, la culpa es la devaluación que sufrió la moneda argentina. George Washington tiene la culpa. La Cámara Nacional Electoral le quitó, bueno, estamos hablando de esto de lo que se llamaba los aportantes truchos, en Cambiemos, que se fueron descubiertos por el periodista Juan Amorín en su momento, fue denunciado, llegó a distintas instancias, y la Cámara Nacional Electoral le quitó la investigación penal al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y ordenó remitir todas las denuncias vinculadas al financiamiento de la campaña de Vidal de 2015 al juez electoral Adolfo Gavino Ciulu, que es un juez bastante adicto a este gobierno. La Cámara Nacional Electoral le quitó la causa penal por los aportantes truchos de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y ordenó remitir todas las denuncias vinculadas al financiamiento de la campaña de María Eugenia Vidal del 2015 al juez electoral Adolfo Gavina Ciulu. Según anticiparon fuentes judiciales al canal de noticias C5N, la Comisión Nacional Electoral falló a favor de un pedido de los apoderados del PRO bonaerense, quien habían insistido en reiteradas oportunidades para que las denuncias sobre irregularidades en la campaña se investiguen bajo la órbita de la justicia electoral y no el fuero penal federal. En septiembre pasado, Kreplak rechazó un pedido de inhibitoria presentado por el colega Ciulu en respuesta a una petición de los abogados del PRO. El juez platense se consideró competente para indagar en los delitos penales que pueden surgir de las maniobras denunciadas, más allá de si existen en paralelo un delito al Código Nacional Electoral. Es más, Kreplak promovió que las dos pesquisas avancen en simultáneo. El magistrado opinó que su investigación y la de Ciulu son diferentes, sin que ello excluya a su par revisar las presuntas infracciones al Código Nacional Electoral. En caso de hallar culpable a una o más personas por los aportes irregulares, sin embargo, Ciulu exigió la inmediata remisión a su juzgado de todas las actuaciones relacionadas con los aportantes truchos destapadas por el periodista Juan Amorín. No solo la que tramite en el Juzgado Federal Criminal y Correccional número 3 de La Plata, a cargo de Kreplak, sino también las actuaciones del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 7 de la Capital Federal, a cargo de Sebastián Casanello. Casanello investiga el robo de identidad y el posible lavado de dinero en los aportantes de la campaña electoral de Elisa Carrió de 2017 y la presidencial de Mauricio Macri de 2015. La semana pasada, Ámbito.com anticipó que el magistrado se sentó sobre el expediente, o sea, lo está cajoneando, digamos, y reclamó que no le retiren la causa. También se considera competente para avanzar con muchísimas pruebas contundentes. Casanello sospecha que, al igual de lo que le pasó a Kreplak, desde el oficialismo presionan para quitarle la causa. No, si tenemos una justicia independiente, invitan a los presidentes. O sea, sentarse en este caso no es cajonera, sino que se está agarrando para que no se la saque. Claro, se está sentando arriba para que no se la saque. Exactamente. Ahora, tenemos una justicia independiente, los que hablaban de justicia independiente, que hablaban Mauricio de... Mauricio Macri se sigue hoy haciendo alarde de la justicia independiente de este gobierno. Sí, y nos lleva a comer a los miembros de la Corte queriéndole imponer que fallen en contra de los jubilados. Pero parece que por ese camino me parece que le está yendo mal. Me parece, no sé. Dios quiera que ilumine... ¿Quiere echar una canción? Vamos, dele. Oh, ¿usted sabe qué era el dele, dele? El dele, dele. Era un juego, ¿no? No, el dele, dele. El dele, dele. Ah, el juego. Fue el primer rastrojero que se hizo. Exacto. Que se hizo en la época de Perón. El rastrojero era el dele, dele. El rastrojero se hizo porque era con de aviones que habían venido y no los pudieron armar. Sí, sí, y la fábrica, déjenlos acá, y con eso armaron la fábrica de rastrojeros. Claro, sí, señor. En la época que en la Argentina con un pedazo de fierro se hacían las cosas. Bueno, en 1900, un día como hoy, el 14 de diciembre de 1900, nacía Don Juan Darío. El rey del compás. Vamos a escuchar una. Qué tanto, grande, Juancito. Que rememora al director de orquesta, Juan Darío. Escúchenlo y a la vuelta. ¿Con la voz de quién? No, me parece que es un tan importante. Ahora voy a preguntar. No me pasó el informe. Porque tenía muchos cantantes espectaculares. Mario Moro, Jorge Valdez, la moda siempre. Vamos a escuchar a Juan Darienzo y Chávez. Y Varela Varelita estuvieran en Rosario, en el Club Provincial de Rosario. Ahí hacían sus carnavales todos los años. Muy bien. Récord de baile. El Club Provincial era el que batía récord. Eduardo Héctor Cortina dice: se viene la mazorca. Nimia Espínola Escobar dice: todos a Plaza Lavalle junto a Rubén. Habla del día martes, ¿no? Igual que Carlos Rodríguez, el 18, el 12, jubilados todos a la plaza a las 9 de la mañana. Guillermo Arnaldo Gallardo dice, el 18 estaría ahí acompañando. Muy bien. Ahí recién también nos llegó una adhesión y invitando también a marchar y para venir de Rosario, la Fundación Eva Perón de Rosario. Van a estar presentes y acompañando para el día 18 a los compañeros jubilados. Así que viene mucha gente que está, posiblemente los cordobeses que están trabajando muy bien, se vengan con un micro desde allá. Me han dicho que están viendo la posibilidad de tener con un micro venirse para acá, para la marcha. Esperemos que se pueda, usted sabe que las cosas no están bien económicamente, pero están intentando hacerlo. Muy bien. Sabe que está Motor Económico, que es un portal que lo dirige el periodista La Torre, de la Torre se llama, está una noticia que ya tiene varias horas, ¿no es cierto? Pero dice, manifestantes con chalecos amarillos bloquean el puente de Westminster en Londres también, ¿eh? Sí, se está extendiendo. En España también hubo despelote. No, se está extendiendo esto. Es que han concentrado tanto la riqueza en tan pocas manos y que han saqueado asquerosamente a los pueblos. Y nos han hecho creer que de todo eso se sale con el ajuste. Y claro. De los otros, ¿no? Del 99%. No de ellos, que se van a ajustar ellos. Que no tienen necesidad de ajustarse ellos. Si todo es para ellos. Un informe de la UCA, Universidad Católica Argentina, hay 2.200.000 más pobres, de pobres más que hace un año. Quiere decir culpa del dólar, dijo Clarín. Ah, por culpa del dólar, bueno. Porque el dólar hay muchos, ahí está Washington, Jefferson. ¿Cuál de ellos fue el culpable? Veo para leerse la textual, la tapa de Jefferson. Jefferson, Clarín, es que habría que preguntarle a Clarín, ¿cuál de los dólares fue el responsable? ¿O todos fueron? Porque está Washington en los de 100, después están los de 50, que está, creo que Jefferson. Muy bien, a ver si la tengo por acá, acá está. ¿No? Hay una foto muy grande también de este hombre de Artés, que nos tiene bastante... Sí. Por todos lados nos están bombardeando con eso, pero acá está, ¿ves? La tapa dice, por el impacto del dólar, en un año se sumaron más de 2 millones de pobres. Claro, sí, fue. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando yo les dije que el tema del dólar, le hice la comparación, lo que ganaba un jubilado antes y lo que gana un jubilado ahora? Y entonces cuando el argumento de ellos, ¿cuál era? Como cuando yo en Crónica se lo dije a ese periodista y me dijo, sí, pero... el jubilado no gana en dólar. ¿Ah, no? Sí, si la dólar, si la economía está dolarizada, vos las tarifas las pagás en dólares. Todo lo que vos consumís lo pagás en dólares en el momento que el combustible está dolarizado. Y si el combustible está dolarizado, la economía está dolarizada. Porque todo lo que se necesita para transportar, más en este país donde ya desaparecieron los ferrocarriles, vos fijate. En Estados Unidos vos viste las películas y vos viste que en plena ciudad pasan los ferrocarriles con los vagones y vagones y vagones. ¿Por qué es eso? Porque el tráfico más barato para la mercadería son los ferrocarriles y acá tenemos toda una red de ríos que podríamos también utilizar y tampoco la utilizamos. Usamos camiones y combustible. Y ese camiones y combustible, al estar dolarizado el combustible, toda la mercadería aumenta en función del aumento del combustible. Entonces está dolarizada la economía. Vos ganabas $400 y hoy estás ganando 220. Te empobrecieron. Está dolarizado todo. Está dolarizado el arroz, el pan... Por eso se dolariza todo. Porque aparte... Menos los sueldos. ¿Qué pasa? Ellos quieren que nosotros exportemos mercadería. Pero resulta que nosotros exportamos la mercadería... Y acá la tenemos que pagar para poder competir en el exterior el doble de lo que, porque si no, directamente exportan y por eso tienen el dólar caro. Y acá no, vos no podés comer. Bueno, sigamos, porque los saberes no van a estar a valor dólar. O sea, esto es lo que me va a leer a usted ahora. No, te lo doy. Salió en la tapa de todos los diarios. Que hay más de 2.200.000. El tema es cómo lo trata este diario, que dice que por el impacto del dólar hay 2.200.000. Nación dice, la pobreza subió al 33.6% y afecta a 13.600.000 personas, según la UCA. Sí, o sea, no, está dando la noticia, no está diciendo quién tiene... Lo grave de todo esto, ¿sabe cuál es? Aumentó la pobreza. Y 13 millones, la tercera parte de la sociedad argentina. Pero lo más grave todavía es que el 56% de los niños están en la pobreza. Sí. El diario El Día de la Plata dice más de 13 millones y medio de personas bajo el índice de pobreza. La capital de Rosario dice deuda social, uno de cada tres argentinos es pobre. Lo mismo. Claro. La Gaceta de Tucumán habla de lo mismo. Todos hablan de lo mismo. Ahora digo, pero Clarín dice por el impacto del dólar, agrega. ¿Eh? No por las políticas. No por lo que hicieron estos hijos de puta, ¿no? No, porque este gobierno llevó el dólar a donde lo llevó también, porque sí, es la culpa del dólar, no culpa no sube el solo. Dólar no sube solo ni baja solo. Bueno, y así pero pudieron vaciar ya en, tiene su. ¿Usted se acuerda? Pudieron... O sea, ¿usted se acuerda la famosa tapa del diario Clarín de cuando dijo en su tapa en el año 2002 la crisis se sumó otras dos víctimas? Cuando se murió Costecchi Santillán, no dijo que fue asesinado por la policía de la provincia, dijo la crisis sumó dos víctimas más. Informe de la UCA, hay 2.2 millones de pobres más que hace un año. 2.200.000. Exacto. Según un informe de la UCA, hay 13.600.000 pobres. Denunciaron que 161.500 argentinos ahora son indigentes, los cuales ya suman 2.470.000 personas. Según cuando una persona es indigente, el problema es que no puede comer. Sí, o sea, que no le alcanza para comer. No le alcanza para comer. ¿Mm? Sí, hablamos de vivienda. No come salteado, en una palabra. Sí, otra de las... Subsiste, no vive, subsiste. Otra de las aberraciones. Ayer con el tema de la tormenta murió una señora. Alcanzada por un rayo acá en Villa Lugano. Que esa señora estaba en situación de calle, vivía bajo un árbol. Uno de los diarios, creo que si no fue Clarín fue Nación, uno de los dos, tituló que la culpa fue que la señora se estaba bajo el árbol, por eso se murió por el rayo. No es que esa señora no tenía un techo donde ponerse. Y la próxima le van a echar la culpa a San Pedro, van a decir San Pedro direccionó un rayo para... No digo, esa es la prensa que está cubriendo a este gobierno. Según un informe de la Universidad Católica Argentina, UCA, en el país hay 13.600.000 personas pobres, lo que significa un crecimiento de casi 2.2 millones con relación a un año atrás. El informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, correspondiente al tercer trimestre, arrojó que los indigentes suman 2.470.000, lo que significa un aumento de 161.500 argentinos en ese sector. Recuerda que todavía todo esto está hecho con índices del tercer trimestre, falta el último trimestre. El índice de pobreza... 500.000 pobres más. El índice de pobreza afecta a 33.6% de la población argentina y es el índice más alto en una década. Esto significa que uno de cada cuatro hogares es pobre. La incidencia de la pobreza en este periodo alcanza niveles superiores a los registrados en 2016, cuando significativas devaluaciones provocaron un alza de la inflación y una caída del poder adquisitivo, señala el estudio, y explica que la economía argentina pasó de un ciclo de crecimiento a una fuerte recesión, a la vez que la devaluación monetaria durante el año en curso se traspasó a los precios y condujo a una elevada inflación. El nuevo escenario ha tenido efecto sobre los ingresos reales de los que disponen los hogares por un deterioro del poder adquisitivo de los salarios, de los haberes jubilatorios y de las prestaciones sociales. Señalaron además que el contexto macroeconómico se ha revelado desfavorable para la creación de empleo, con consecuencias sobre las posibilidades de volcar más trabajadores al mercado laboral por parte de los hogares. Muy bien. Así estamos. ¿Les gusta que esta noticia y no lo llena de asco? Una familia se desprenderá del territorio bautizado Pebble Island por los ingleses. Es una de las Islas Malvinas que forman. Sí, sí. Una isla de las Malvinas en venta. Una familia Kelper puso a la venta una isla de poco más de 200 kilómetros cuadrados que forma parte de las Islas Malvinas, en el archipiélago que la Argentina reclama como propio. Primero, noticia por parte del periodista que la escriba, dice, en el archipiélago que la Argentina reclama como propio. Tendría que decir, en nuestro territorio de Argentina, usurpado por los ingleses. ¿Te das cuenta cómo te la cambian? ¿Cómo te cambian el...? Sí, nosotros estamos reclamando algo... No, yo No estamos reclamando. Que reclamamos como propio, como si fue, como si tuvieran discusión, es nuestro. Ahora vos fijate las plumas que tenemos nosotros en el periodismo. La llaman Pebble Island, es una de las tres más grandes de la zona y por ello durante la guerra de 1982 funcionó como pista de aterrizaje de aviones de combate. La porción de tierra tiene 32 por 6 kilómetros y medio sería, y la familia galesa de apellido Harris la ocupa desde 1869, apenas 36 años después de la usurpación, que ya lleva 185 años. Dicen que la venden porque no la pueden sostener. Es muy difícil de manejar, indicó Sam, uno de los descendientes de John Markham Den, quien compró esa porción de tierras y otras más por 400 libras. Así que choreaban y vendían, le daban derecho de propiedad y después dicen la autodeterminación de los Kemper. Dice Fernando Iglesias. La isla tiene, ahí hablando de Fernando Iglesias, Diego Maceri hizo un libro en contestación a las barbaridades que dice Fernando Iglesias. ¿Sobre Malvinas? No, sobre todo. Una contestación. Ah, porque él hizo el libro sobre peronismo. Y entonces me habló hoy a ver si podía presentarlo, porque, casualidad. Lo tenía para presentar en el Salón Felipe Vallés en la CGT. Sí. Y después se lo negaron al salón. ¿Estarán vendidos? ¿O no quieren quedarse? ¿No quieren quedar mal con el gobierno? Con Fernando Iglesias, fundamentalmente. Sí. La isla tiene acantilados, sí, lagos y una playa de arena llamada Elephant Bay. Dijo Harris, allí viven unas 42 especies de aves, leones, marinos, 6.000 ovejas y 125 bovinos. Durante una entrevista con la BBC, Sam Harris aseguró que todas las prosperidades que esperaban de esa isla no se concretaron y estimó que hace casi 70 años que nadie vive allí. Fue una decisión difícil, pero mi madre y mi padre no están en condiciones de seguir administrándola, añadió y sostuvo que por eso tomaron la decisión de vender las tierras como si fueran propias. Todos tuvieron la oportunidad de ir allí. Todos, los nietos y nietas, fueron con esposos e hijos. Mi esposa fue y estuvo allí en 2011 y sentimos intimidad con el lugar, una verdadera conexión, añadió, pero volvió a descartar cualquier posibilidad de instalarse allí porque en Gran Bretaña habían comenzado a formar una familia. Pebble Island lleva ese nombre por las pequeñas y atractivas piedras que existen en sus playas y aseguraron que la venderán a un precio bastante alto. Allí se produjo el desembarco terrestre de las tropas argentinas enviadas hace 36 años por la última dictadura militar, cívico-militar. El territorio continúa albergando los restos de las batallas como monumentos para conmemorar las pérdidas de ambos bandos. Que hable con Rodríguez Larreta, seguro que tiene alguna inmobiliaria amiga. Y le puede hacer algo. Para ponerla en venta. Seguro que va a ser un emprendimiento. En el día de ayer hubo, en la madrugada del día de ayer, hubo otro incendio raro. Misterioso, ¿no? Frente a la Plaza de Mayo, no, las oficinas de AFIP. Justo en las oficinas donde están las causas tributarias, donde se guardan expedientes y los CPU con información de juicios por impuestos impagos de grandes empresas. Todavía, dice, hay bomberos en el edificio, justo después de que el Tribunal Fiscal dictaminara que el Grupo Macri le debe otros 46 millones de pesos al fisco, se incendió la oficina de causas tributarias de la AFIP. Qué raro, ¿no? Segundo foco ignio en 9 días en el mismo edificio, dice, ¿eh? ¿Qué otro Iron Mountain, ¿no? O otro incendio como el de San Martín, donde estaban los expedientes. ¿Se acuerda? No sé, donde estaban los expedientes donde los... De los jubilados. Claro, donde las personas... El archivo de los jubilados, de los expedientes. Bueno, Macri tomó 2 créditos del BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. por 950 millones de dólares para sostener la asignación universal por hijo. Son bancos multilaterales de crédito. Hasta después de las elecciones. Que arman para saquear países. Bueno. O para manejar países. Para manejar países. Para dominar. Porque esto lo que hacen estos préstamos es envilecer al pueblo y someter a la economía a grandes deudas para poder manejar mucho mejor y envilecerlos, porque en lugar de generarles trabajo y posibilidades de progreso, los mantienen en la miseria a través del asistencialismo. Sí, esto no es la... O sea, cuando dicen banco de fomento, esto no es el principio que tenía la sociedad de fomento de los barrios. Claro, nada que ver. Porque el fomento de los barrios era fomentar las mejoras en el barrio, la ciudadanía, tener un lugar donde encontrarse. No, esto no, nada que ver. No, esto te fomentan esto deuda. Es poner el pie arriba, tirarte unos pesos. Sí. Y bueno, vamos a ver qué dice. Sigue el endeudamiento multimillonario para sostener el asistencialismo hasta las próximas elecciones. El gobierno de Cambiemos acaba de tomar dos créditos del BIRF, como dijo Rubén, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por unos 500 millones de dólares. Dos créditos por unos 500 millones de dólares. 20 millones, 20 mil millones, y otro por 450 mil millones. 18 mil millones de pesos para financiar a Huache hasta el año 2019, o sea, hasta que lleguen las elecciones y ellos a lo mejor se puedan otra vez volver a presentar y volver a ganar. Por eso le dan plata hasta que ellos gobiernan, por eso piden préstamos hasta que ellos están. A través de los decretos 1129 y 1131 que publicaron en el boletín oficial, el presidente Mauricio Macri aprobó el contrato para dos créditos del BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, y el país recibirá un primer préstamo por 500 mil millones de dólares como primer préstamo pragmático para políticas de desarrollo inclusivo, y un segundo préstamo por 450 mil millones de dólares como proyecto para la protección de niños y jóvenes. El decreto también lleva la firma de Marcos Peña y de Nicolás Duchovny. De acuerdo a un comunicado del Ministerio de Hacienda, el dinero respalda las políticas incrementadas para mejorar el diseño y el alcance de los programas de protección social, así como la expansión de la cobertura universal de salud a fin de reducir la inequidad. Los primeros 500 mil millones de dólares, 20 mil millones de pesos, se utilizarán para sostener la ayuda social de cara a las elecciones y evitar que las familias caigan en la pobreza, mientras que los restantes 450 mil millones de dólares serán utilizados para sumar 250 mil nuevas asignaciones universales por hijo a las ya existentes. El primer préstamo programático para políticas de desarrollo inclusivo es de margen variable, reembolsable en 32.5 millones y cuenta con un periodo de gracia de 7.5 años, mientras que el proyecto para la protección de niños y jóvenes es de margen variable, reembolsable en 32 años y tiene un periodo de gracia de 7. A estos dos préstamos se suma un tercero por 300 millones de dólares. Esto es destinado a financiar parcialmente el apoyo del proyecto de cobertura universal de salud efectiva en la Argentina a través del Programa Nacional de Fortalecimiento de Seguros Públicos de Salud, el CUS Sumar, creado por Cristina Fernández en 2012, el programa Sumar, que brinda cobertura a la población materno-infantil, niños y adolescentes de 6 a 19 años y a mujeres y hombres hasta 64 años. El gobierno continúa con el despilfarro fiscal para consolidar un Estado clientelar. ¿Te acuerdas que uno de los caballitos de batalla de este gobierno antes de asumir era que el otro gobierno era populista, era clientelista? Bueno, ellos quieren consolidar este Estado clientelar tomando préstamos internacionales multimillonarios para planes sociales. Estos nuevos préstamos se suman a los 900.000 otorgados hace dos semanas por el BID, destinados a sostener los planes que el Ministerio de Desarrollo Social entrega a través del triunvirato de San Cayetano de cara a las elecciones de 2019. Muy bien. O sea, de trabajar ni hablemos, de crear trabajo, no. De hablar de la... O sea, jamás este gobierno pronunció, ni el presidente, ni la vice, ni ninguno de sus funcionarios, la palabra industria. Para ellos no existe la palabra industria. La Ville. La Ville es un desastre. Es un desastre. Completo. El otro día no sé qué pregunta le hicieron. Habló como media hora, no dijo una mierda. Y se enreda, se repite. Es un desastre. Entren a YouTube. Bueno, es lo que tenemos nosotros. Entren a YouTube y busquen la contestación que le dio del precio de las naftas. De cómo iban a subir y bajar el precio de las naftas. Todavía, Einstein todavía no logró la ecuación. No logró entender. Será obligatorio tener las vacunas al día para sacar el DNI, pasaporte y licencia de conducir. Vacúnese. Pero esto yo no digo una cosa, sino que es una... ¿sabes lo que pasa? Que esto nos quieren acostumbrar a que nos vacunemos, porque esto nos viven vacunando a nosotros. A lo mejor está ligado con aquella informe que leímos de las vacunas, ¿se acuerdan? Tan nocivas que eran para los seres humanos. Sí. Dice, no, pero yo creo que esto quieren que nos vacunemos porque ellos nos viven vacunando a nosotros. Entonces, vamos a obligarlos que se vacunen también ellos, por obligación. Será obligatorio tener esa vacuna, dice, para sacar el DNI, el pasaporte y licencia de conducir. Se trata de una nueva norma que establece más controles por parte del Estado para garantizar que la mayor parte de la población esté cubierta. ¿Cubierta de qué? Cubierta de mierda. Este miércoles, el Senado aprobó por unanimidad una nueva ley de vacunas que apunta a garantizar un control riguroso por parte del Estado. Pero la mejor, digo yo, la mejor vacuna que pueden darle al pueblo es comida, que pueda comer dignamente. A partir de ahí, se puede llegar a enfermar, sí, pero va a ser mucho más difícil porque sus defensas van a estar mucho más altas que como cuando no come como corresponde. El Senado aprobó por unanimidad una nueva ley de vacunas que apunta a garantizar un control riguroso por parte del Estado para mantener actualizado el calendario de vacunación y así promover su efectivo cumplimiento, que implica una nueva norma. La ley, que define la vacunación como de interés nacional, establece la gratuidad en el acceso a los servicios de vacunación. Sin equidad social para todas las etapas de la vida, la obligatoriedad de aplicarse las vacunas para todos los habitantes y la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. De esta forma, el calendario nacional de vacunación será requerido a la hora de que las niñas, niños y adolescentes hagan su ingreso y egreso a la escuela, o para trámites como la realización de los exámenes médicos por trabajo, la tramitación o renovación del DNI, pasaporte, residencia, certificado prenupcial y licencia de conducir, y la tramitación de asignaciones familiares. Además, a partir de esta nueva norma, que reemplaza la ley vigente desde la última dictadura, todas las personas que desarrollen actividades en el campo de la salud, que tengan contactos con pacientes y quienes trabajen en laboratorios, tendrán la obligación de tener actualizadas sus vacunas. Por otra parte, establece que la constancia de la aplicación de la vacuna, previa autorización del empleador, justifica la inasistencia laboral de la jornada del día de la aplicación. Y el empleador tiene prohibido descontar parte del salario o premios por esto. A su vez, se creará un registro nacional de la población vacunada, y 40 millones de argentinos estamos vacunados con estos. A su vez, recreará un registro nacional de la población vacunada, digital, con los datos del estado de vacunación de todos los habitantes del país, un registro nacional de vacunadores eventuales y la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, CONASEVA. Esta ley significa un avance en el contexto actual en el que ciertos sectores conservadores intentan promover la no obligatoriedad de las vacunas usando fundamentos sin bases científicas para justificarlos. Seguro que decías, Marta, sos la número uno, cuando pueda te vacuno. Exacto. Y a nosotros nos viven vacunando, negro, nos viven vacunando. Oyente de Tiempo Nacional, se comunican con nosotros, nos dejan su WhatsApp de audio. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y la pobreza, la palabra pobreza, no es inherente a países como la Argentina y a muchos países, justamente por el sistema de bancario, banquero, el sistema de devastación o de deuda llamada, o de deuda odiosa, que está implícito en el mundo. En el país no es que sube o baje la pobreza, es inherente al país la pobreza, la degradación especialmente de los niños y de los más, de los que menos tienen y de los que de los jubilados o aquellos que no pueden defenderse. Porque no existe moneda soberana. Si no hay moneda soberana, es como un cuerpo sin defensas. Todas las enfermedades lo van diezmando poco a poco, sube y baja, por más que usted lo trate, le dé antibiótico, lo trate y lo ponga en una burbuja, ese cuerpo no va a levantar jamás, no va a curar jamás y va a peligrar de muerte. Un país lo mismo. No es que sube o baja la pobreza, no es que haya un tercio, un medio. La pobreza se ha arraigado, a excepción de aquellos de toda esta bosta lacra que tiene sueldos enormes, toda esta inmundicia que tiene sueldos enormes, que ellos justamente viven de la pobreza, viven de eso, por eso mantienen la inflación y la pobreza. Nuestros niños, toda la clase trabajadora, todos aquellos que realmente con su genuino trabajo hacen al país, se van a ver diezmados porque la referencia que es el alimento, que es el equilibrio, que es el dinero, que tiene que ser coherente, normal, en función de la persona que trabaja, no existe. Existe una mega especulación. Entonces, la pobreza nunca dejó de existir ni bajó. Lo que ocurre es que por ahí con los planes o con los subsidios y qué sé yo, la gente tiene un poco más, un poco menos, pero siempre fue pobre, siempre va a seguir una pobreza que es del 80%, 90% de la sociedad, sacando la lacra asquerosa que vive de todos esos pobres y especula gracias a eso, toda esta bosta, no solamente este macrismo inmundo, sino todos, sin excepción. Y el año que viene electoral es fundamental porque se presentan las mismas mierdas. Hay dos cosas que uno tiene que tener en referencia. Aquellos que no hablen de la deuda o que digan que la deuda hay que financiarla, y aquellos que no hablen de la moneda soberana. Cualquier político que no hable de esto va a seguir siendo la misma mierda, la misma basura, y va a seguir incrementándose el caos, la anarquía y la pobreza en el país. Muchas gracias. Héctor de Chivilcoy, gracias por comunicarse con nosotros. Él lo hace habitualmente, como todos los días. Sí, Rubén, contame. Bueno, cerró una distribuidora de Mazarín particulares y quedaron 22 empleados en la calle. Sigue el festival de los despidos, sigue y continúa. Pero lo triste es que son empresas que tienen 40, 50, 70 años en la Argentina. Están vaciando la Argentina de trabajo. Después de 50 años de actividad, Copino, distribuidor oficial de Mazarín particulares y mayorista de artículos para kiosco, cerró dejando 22 personas en la calle. Los despedidos los acusan de joder a la gente laburadora. La distribuidora Copino, ubicada en Luján, bajó las persianas a principio de mes y dejó a sus 20 empleados en la calle, luego de 50 años de actividad. Los dueños de la empresa argumentaron que a partir de un marco impositivo de ARBA que afectó todas las empresas de la provincia de Buenos Aires, gracias, señora gobernadora, sí, habría que decir. María Eugenia Vidal, gracias. Si tenían que ir los trabajadores a decirle gracias, ¿no? Gracias a ella, gracias, y a ARBA, están cerrando las empresas que le dan trabajo y comida para su familia, que afectó a todas las empresas de la provincia de Buenos Aires. Se profundizó un problema financiero que arrastraba desde hacía varios meses y que no se pudo solucionar. Los trabajadores despedidos recibieron la promesa de recibir el 100% de las indemnizaciones, y si bien Mazarín particulares se hizo cargo de las liquidaciones finales, la empresa se lavó las manos, según explicaron en un comunicado. La mentira más grande es decir que nos pagan el 100% de lo que nos corresponde. Háganse cargo, inoperantes llamados socios gerentes, del 50% que falta. por una vez en su vida dejen de joder a la gente laburadora, señalaron en un texto que dio a conocer el portal Infocielo. Desde el 1 de diciembre, 22 familias sufrimos el despido de nuestra fuente de trabajos. No quisimos hablar para no entorpecer las negociaciones salariales que beneficiaron a unos pocos. De más está decir que Mazalín se hizo cargo de todas las liquidaciones y lo que era un pacto entre la empresa y los empleados lo hicieron a un lado. No lo pagaron, se la quedaron ellos. Los inoperantes expresaron los despedidos de Copino. En este último mes de noviembre sufrimos el peor de los castigos, la incertidumbre de gente que no nos daba respuesta, jugaron con nuestra fuente de trabajo y hasta se dieron el lujo de amenazarnos si no firmábamos el convenio de liquidación final, agregaron. Asimismo sostuvieron, sus intereses estuvieron por encima de la gente que siempre les puso el pecho, la que le ponía la cara ante cada desacierto que cometían. Soberbios, hoy se encuentran que fundieron una empresa que tenía la gallina de los huevos de oro. No le echen la culpa a Macri, Arba y al nuevo distribuidor, dicen los trabajadores. No saben ni sabrán administrar una pyme. Tienen empresas paralelas en donde amarrocan ganancias y se ensucian por un par de monedas que no quieren pagar. El delegado gremial jamás cumplió su mandato, dice, de estar del lado de los trabajadores. Pensó en arreglar su situación. Qué raro, ¿no? El sindicato nunca nos representó, solo se sentó con los inútiles a arreglar sus tajadas y los más viejos empleados hicieron lobby y nos vigilaban para saber si firmábamos un acuerdo que solo a ellos los beneficiaba, concluyó. Bueno, dividen a los de abajo y se la quedan los de arriba. Así está. Y algunos traicionan. ¿Cómo andamos con la hora? No, tenemos todavía un poquito más para compartir, son las 10 faltan 20 minutos. 20 minutos. Bueno, acá hay, ¿cuál le gusta más? ¿Los contratos millonarios de Nación con una consultora donde dueños y directores son empleados públicos? ¿O bien? Un nuevo negocio inmobiliario de los tantos que estamos acostumbrados. Ah, me gustan los dos, así que elijan cualquiera. Primero con uno y después con el otro. Los contratos millonarios de Nación y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con una consultora donde dueños y directores son empleados públicos. Te mostramos cómo Nación y Gran Buenos Aires y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizan adjudicaciones millonarias a la consultora del director de AUSA, mientras que al mismo tiempo la presidenta y la directora suplente de la sociedad fueron contratadas como empleadas públicas con abultados sueldos. Un claro ejemplo de cómo el gobierno de Cambiemos, los negocios son solo para los amigos. El 17, 3 puntos. Menos mal que venían por el cambio, ¿no? De actitudes, de conductas. Qué pedazos de hijos de puta que son, por Dios. 3.0 Sociedad Anónima. El 17 de febrero del 2012, Esteban Pedro Bellomo y Flavia Elisa Sheila Bilger crearon la empresa 3.0 Sociedad Anónima, una de las consultoras favoritas de Cambiemos. Bellomo ingresó al gobierno en el año 2000, siendo designado director de AUSA, Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, en 2007. Desde que Macri asumió la presidencia, esta consultora ha recibido adjudicaciones multimillonarias. El jefe de gobierno porteño contrató el 28 de septiembre de 2016 un servicio de consultoría, ejecución de encuestas presenciales, Cambio Cultura, con 3.0 Sociedad Anónima por la suma de 799.200 pesos. El 17 de abril de 2017, mediante el acuerdo marco para la contratación de servicios de realización de estudios de opinión pública, Marcos Peña seleccionó a las consultoras que trabajarían con el Estado. El 19 de abril, 3.0 Sociedad Anónima confirmó la oferta por 12.232.040, resultando una de las agraciadas. No solo adjudicó múltiples renglones de la licitación, sino que también se le aprobaron las readecuaciones presupuestarias solicitadas en el paso del tiempo. O sea que le daban no solamente ganan las licitaciones, sino que cuando después le piden más plata, por esas licitaciones una vez ejecutadas, le siguen dando más plata. Larreta volvió a contratar a 3.0 el 23 de julio de este año para el servicio de estudio de percepción de la cultura ciudadana y convivencia, esta vez por 2.359.500 pesos. Más recientemente, el Ministerio de Salud le adjudicó a la misma empresa una consultoría a través de la licitación privada 80. Bueno, en esta oportunidad la orden de compra fue por 1.058.900. De acuerdo a la FIP 3.0, Sociedad Anónima cuenta con dos certificados fiscales, uno válido de septiembre de 2013 a enero de 2014 y otro de marzo de 2017 a julio de 2017. La empresa fue contratada por Nación y por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con autorización vencida. Ariel Sabrina Bilker fue nombrada como directora suplente de 3.0 Sociedad Anónima en enero de 2015. Este nombramiento le trajo suerte a la menor de las Bilker. Dice, pues desde ese momento los contratos en Nación y en el gobierno de la ciudad se multiplicaron tanto para ella como para su consultora. En julio de 2016, a pedido del director general de Recursos Humanos del Senado, Pablo Roberto Casals, Ariela fue contratada, Ariela Sabrina Bilker, ¿no? Esta chica Ariela fue contratada en la subdirección del sistema Sarja de la Dirección de Administración de Personal con un sueldo de 20.000 pesos. Ya en 2017, y según la resolución 256 del 11 de abril, el ministro Freire la sumó a la planta transitoria de la Unidad de Proyectos Especiales, la UPE, de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. De esa manera, la directora de la consultora consiguió una nueva changuita de 37.204 pesos mensuales. El trabajo de Ariela fue tan descollante que Diego Santilli, mediante la resolución 50 del 20 de abril de ese año, le duplicó el sueldo. Y durante... debe tener un padrino esa. Y durante... o debe tener un lomo. Durante el 2018, la directora suplente de 3.0, Sociedad Anónima, le costó a los porteños 650.865 pesos. La dueña de 3.0, Flavia Elisa Bilker, alias Sheila, quien reemplazará a José Otavis al frente de la Dirección General de la Juventud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Tellerman, también es empleada del gobierno porteño en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. El contrato actual de Flavia Elisa es por apenas 21 mil pesos mensuales. Tal vez por esta razón, el pasado, el 15 de noviembre, Sheila fundó una nueva empresa que se llama Inteligencia Analítica Consultora Asociado Sociedad Anónima, junto al cuñado de Sergio Massa, Sebastián Galmarini. Y en el mismo lodo, todos manoseados. Exacto, ahí está. No hay nada que hacerle. Bueno, eso con respecto a la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a hacer... esto es una vergüenza lo que le voy a decir. Esto salió publicado ayer. Esto es pornográfico, más que una vergüenza. ¿Qué es? ¿En dónde salió publicado? En Página 12, en el día de ayer. Pero salió... yo no lo leí en el diario, lo leí en el portal. Pero está muy abajo, no es que estaba como de los temas principales, ni muy destacado. Es un nuevo negocio. El oficialismo se propone aprobar hoy en la legislatura porteña la toma de un préstamo pactado por la Nación a cambio de predios que venderá a desarrolladores privados. O sea, la ciudad se va a hacer cargo de un préstamo que tomó la Nación y a cambio la Nación le da terrenos, que como pertenecen al ferrocarril y son nacionales, que están en la Villa 31. Esto está incluido en la Villa 31 y 31 bis, que fue tasada a razón de $80 el metro cuadrado. Y después le van a pedir los votos a la gente. Está bien. Esto, lo que están haciendo, esto es un robo a mano armada en nombre de nosotros, a todos nosotros nos están robando. Aparte de sacar a la gente de la Villa 31, que quién sabe dónde. Con la Fuerza Armada también, con la excusa de que el terreno es improductivo. Sí, sí, sí. Y después los negocios los hacen ellos y los amigos de ellos. Y si no, la fijaste ahí en la Avenida Libertador, donde estaba el remonte veterinario y todo eso, sale un millón y que vale eso. Y después acá en la Argentina no tiene plata ni para pagar nada, ni para comprar vacunas. Y ahora te quieren obligar. Seguro que la vacuna te la vas a tener que comprar. Ahora, ¿qué? Me hace que estuviéramos en mano de patriotas, ¿no? Y todos esos negocios los hicieran para el país. La damos en plata, negro. La damos en plata. En su última sesión ordinaria del año, la legislatura porteña convalidará hoy otro negocio millonario hecho a la medida de los macristas por Horacio Rodríguez Larreta aprobará la firma de un convenio por el cual, a cambio de hacerse cargo de un préstamo tomado por Nación, recibirá terrenos en Retiro y entre ellos los de la Villa 31, 31 Bis y otros barrios porteños para que los empresarios amigos del gobierno hagan sus desarrollos inmobiliarios. No es que la Nación no puede pagarlo. Ellos te dicen, vamos a hacer un enroque para ver cómo me puedo quedar con esos terrenos. Y entonces, ¿qué ponemos? Que yo me hago cargo de tal o cual cosa. La iniciativa que el oficialismo se propone sancionar apelando a su mayoría a la legislatura va en línea con una constante desde la llegada del macrismo al gobierno porteño, el avance sobre los terrenos públicos para la realización de negocios privados. El combo esta vez forman las tierras de la Villa 31 y 31 Bis, la playa de maniobras de Retiro, ubicada en forma paralela a la Avenida Libertador, la playa de maniobras de Plaza 11 y el mercado de Hacienda. Se trata de tierras que pertenecen a Lonave y que serán transferidas a la ciudad. El gobierno de Rodríguez Larreta las pondrá a la venta para pagar un préstamo de 175 millones de dólares que había tomado el Estado Nacional y que también pasó a la órbita porteña. Créete una cosa, esos terrenos ahí valen miles de millones de dólares. Incalculable lo que valen y después lo que el negocio que va a ser el que compre, aparte, ¿no? El proyecto que asegura el negocio obtuvo dictamen de comisión con los votos del macrismo. A pesar de que desde la oposición advierten que por tratarse de una iniciativa que contempla la eventual enajenación de tierras públicas necesita ser aprobada con 40 votos, el oficialismo esgrimió que se trata de una simple toma de deuda y así puede ser aprobada por la mitad más uno de los legisladores. Ni mayoría especial, con mayoría simple lo quieren aprobar esto, delincuente. Con 32 de las 62 bancas de la legislatura porteña, los macristas tienen garantizada su sanción. El argumento para avanzar con el proyecto es la necesidad de asegurar la finalización del Paseo del Bajo, una obra que Rodríguez Larreta planificó para inaugurar en el marco de la campaña a su reelección y que el gobierno nacional se comprometió a financiar junto al porteño. El préstamo que pasa ahora a la ciudad había sido pactado con ese fin por el Estado Nacional con la Corporación de Fomento Andino, pero la crisis y la corrida cambiaria complicó los planes, sí. Mauricio Macri se vio obligado a pedirle auxilio al Fondo Monetario Internacional y las condiciones que impuso el organismo presidido por Christine Lagarde le impiden tomar ese crédito. Lo que falta para concluir, 175 millones de dólares, están tomando crédito por miles de millones de dólares y no pueden tomar un crédito por 175. Lo que falta para concluir el Paseo del Bajo es poco más que el 40% de la obra. Se trata del tramo que, apelando a un cambio de último momento en la licitación, AUSA le adjudicó a la empresa IEXA cuando aún estaba en poder de Ángelo Calcaterra, primo de Macri, asegurado el préstamo por la vía de su traspaso a la ciudad. Se garantiza la finalización de los trabajos y también el pago de la empresa que Calcaterra dejó en manos de Marcelo Mindlin. Desde la oposición porteña advirtieron que la cuestión no termina ahí. La tasación de los terrenos que recibirá la ciudad suman justo los 175 millones de dólares que deben ser devueltos a la CAF. En combo incluye la Villa 31 y 31 Bis completa, con sus habitantes dentro y sin precisar qué parte será vendida, cuya superficie fue evaluada en 1.079 millones de pesos, lo cual da 3.037 pesos el metro cuadrado. A nadie le pasó desapercibido que ese precio, unos 80 dólares, es una ganga para la zona de Retiro. Ni a los vecinos que se movilizarán a la legislatura para rechazar el proyecto y el de la reurbanización de la villa, que también figura en el temario de hoy, ni a los opositores que advierten que se trata de un negocio redondo para los amigos de Macri que compren esas tierras a bajo precio y hagan su directo negocio. Esto fue publicado en el día de ayer por Página 12, se llama Un proyecto de Larreta para beneficiar a los amigos del macrismo, un nuevo negocio inmobiliario. Muy bien, tenemos más información para darle, pero no le vamos a dar más nada. Se lo vamos a contar el lunes, en medio de una tragedia en Esteban Echeverría. El otro día murió el décimo muerto que hubo en la comisaría de Esteban Echeverría, donde se produjo un incendio. El otro día murió, tuvimos una víctima más, que ya pasaron a ser 10, después de aquel incendio que fue hace unos días atrás, ahí en la zona de El Jahuel, en el partido de Esteban Echeverría. Bueno, ahora parece que María Eugenia Vidal le contrató a El Arte de Vivir para talleres en las cárceles, para aprender a respirar hacinado. Parece un chiste, pero esto se lo contaremos el lunes. Igual que el gobierno de Jujuy le entregó 14.000 hectáreas a una empresa estadounidense que produce cannabis medicinal. Eso también se lo vamos a contar el día lunes. 14.000, lo repito, 14.000 hectáreas a una empresa estadounidense que produce cannabis medicinal. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes, a partir de las 17 horas. Esto fue Tiempo Nacional. Tengan todos un muy buen fin de semana. Y recuerden que el martes próximo, a partir de las 9 de la mañana, hay una convocatoria especial porque se trata el famoso cambio de ley en tribunales. Los esperamos a todos. Y el lunes estamos acá de nuevo con la radio.